El momento de recibir, de darle la bienvenida en nuestro programa a la señora periodista Lucía Sánchez Lucero. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Ariel, ¿cómo están? Bien, muy bien, nosotros acá estamos ya, acá andamos, bien, bien. Bueno. No, la verdad que no, triste, amargado, con bronca. Sí, como todos, me parece que como todos, me parece que fue un espectáculo que ninguno quería ver. No, verdaderamente. Innecesario. Una amargura, una tristeza, una porquería todo. Esperemos que sirva para algo. Creo que no, pero esperemos que sirva para algo. Esperemos que sirva para algo. Es medio complicado con el tipo de dirigencia que tenemos en este país. No. Pero ojalá que esto haya sanción y todo lo que corresponda para que tal vez tratemos de que nunca vuelva a pasar. Exactamente, pero mientras tanto en la ciudad de Mar del Plata, ¿qué está ocurriendo? Uy, pasan tantas cosas. Ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante y pasó algo que tal vez no tenga precedente, algo muy curioso y que pinta seguramente en cuerpo y alma el tipo de Consejo Deliberante que tenemos. Pero no voy a empezar por ahí, sino que voy a irme un poquito más atrás y les voy a contar lo que sucedió el lunes en la Comisión de Legislación. No sé si todo el mundo sabe, pero esa le corresponde al oficialismo cuando se dividen las presidencias de las comisiones. Por lo general, legislación, que es una de las más de más peso dentro del Consejo Deliberante, se la queda al oficialismo. Claro. Desde que hubo un cambio de autoridades y el oficialismo asumió en la presidencia del Consejo, la presidencia de la Comisión de Legislación quedó vacante porque Ariel Ciano era su titular. Desde aquel momento, el que asume es el vicepresidente Cristian Ascona, y desde ese momento, hace ya un poco más de un mes, que Ascona está presidiendo legislación y está llevando adelante como una especie de retrospectiva y histórica en la Comisión de Legislación y está trayendo a tratamiento proyectos y expedientes que hacía muchos años que no se trataban. Estamos viendo en la Comisión de Legislación proyectos del año 2011, 2012, 2013 y algunos llamativamente están avanzando. Entre estos, el último lunes se aprobó una resolución que le pide encarecidamente al intendente que encare las gestiones y negociaciones que tenga que realizar para la restitución a la comuna del complejo de balnearios de Punta Mogotes. Lo que sucede con esto es que hace un poco más de 30 años, en el año 1984, se había conformado, en realidad mucho antes, se había conformado una sociedad de Estado que tenía que llevar a cabo una serie de obras para constituir este complejo y empezar a explotar esta parte de la costa marplatense. Y bueno, la sociedad de Estado se fue mucho de mambo y se endeudó hasta la coronilla. Entonces, esto lo que supuso en el año 1984 fue que la provincia, porque la deuda era con el Banco Provincia, dijera, bueno, hasta acá llegamos, claro. ¿Cómo hacemos para resolver esto? La idea que se les ocurrió fue conformar un ente interjurisdiccional que administre y explote ese complejo. Entonces, ese ente está administrado en un 70% por la provincia y en un 30%, una parte muy minoritaria, por el municipio de General Pueyrredón. Entonces, ahora bien, lo que sucede en este contexto es que hay concejales que dicen, bueno, muchachos, la deuda ya está saldada, pasaron 30 años, ¿por qué provincia no restituye ese bien a la municipalidad y empezamos a explotarlo nosotros como municipio, ¿no? Imagínense, los 24 balnearios de Punta Mogotes hoy en día no están en manos del municipio de General Pueyrredón. Esto se viene pidiendo desde hace un tiempo largo también. En 2011 lo pidió el concejal Diego García Arena, que en su momento respondía al Frente para la Victoria. Meses después lo hizo desde el propio oficialismo, el actual secretario de Cultura, Leandro Lacerna, también interpuso un proyecto de ordenanza para que este complejo vuelva a manos de la municipalidad. No hubo en aquel momento demasiado avance ni en el ámbito de las comisiones, ni nada, se trabó bastante. En 2012 el que toma la posta es Hernán Alcolea, en ese momento no era masista. Era macrista. No era todavía masista, creo que no existía el masista. No, era macrista, todavía. Digo, era macrista, era concejal macrista, del PRO. Sí, porque estuvo en varios, antes estuvo con Arroyo, claro. Después estuvo solo, después el PRO, bueno, hasta que finalmente terminó dentro del Frente Renovador, pero bueno, en ese momento no estaba en la misma afiliación que tiene hoy. Entonces, lo que propone Hernán Alcolea fue una resolución, algo un poco más liviano, si se quiere, administrativamente hablando y legislativamente hablando, pidiéndole por favor al intendente que encare estas gestiones. Bueno, eso tiene éxito. En pocos meses consigue despacho de comisiones, se aprueba en sesión, sale la resolución por unanimidad, todos contentos, diciendo que bueno, ahora alguien se va a hacer cargo de gestionar esta restitución de este bien para el municipio de General Córdoba. Bueno, eso no sucedió, se elevó una nota, esta resolución que se aprobó se la mandó a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados tomó vista, le dijo muy bien, muchas gracias por lo que está haciendo el Consejo General Pueyrredón, y así quedó todo. Entonces, Alcolea, no contento con esto, pide el desarchivo del proyecto y lo vuelve a poner en tratamiento para que la gestión sea un poco más de peso y esto realmente tenga un efecto y tal vez los marplatenses podamos recuperar este bien. Esto durante todo el 2012, durante todo el 2013 y durante el 2014 no tuvo ningún tipo de avance. Se quedó ahí estancado con solamente la intención de Alcolea y algún otro concejal de avanzar, hasta que finalmente el último lunes Ascona pone este nuevo proyecto en tratamiento en la Comisión de Legislación y, oh sorpresa, obtiene la aprobación unánime de la Comisión de Legislación. Esto entonces hace que llegue el proyecto a la última sesión del jueves. Ahora bien, cuando llega el proyecto a la sesión del jueves, ya no es una resolución, sino que es un proyecto de ordenanza. Porque en el medio de toda esta situación hubo, desde en octubre de 2014, un despacho de la Comisión de Turismo que convirtió esa resolución en ordenanza, con un peso mucho mayor con lo que implica sancionar una ordenanza en este sentido, que es vinculante, en una forma obliga al intendente a cumplirla, que no solamente le dice que encare las gestiones para denunciar este convenio y darlo de baja, sino que además le impone un plazo de 180 días para hacer esto. Entonces, esto es lo que finalmente, te diría que en la Comisión de Legislación prácticamente se aprobó por error. Los concejales creían que estaban tratando y aprobando una resolución y en realidad estaban tratando y aprobaron finalmente un proyecto de ordenanza. Entonces, ayer en la sesión ordinaria se puso en tratamiento este proyecto de ordenanza, el oficialismo buscó volverlo a instancia de comisión, pedir la vuelta a comisión del proyecto. El concejal Fernando Gauna argumentó que según habían podido averiguar, la deuda se mantiene hasta el año 2072, desde el año 1984 al 2070, en ese momento... Volver al futuro, qué lindo. Exacto, dice 2072. En el 2072 recién les vamos a devolver este bien a los marplatenses. Entonces pidió la vuelta a comisión y el resto de los bloques dijeron no señor, vamos a avanzar. Entonces finalmente no les quedó más remedio que aprobarlo. Se aprobó por unanimidad una ordenanza que le exige el intendente que se siente con la provincia a negociar el complejo de Punta Mogotes, dar de baja ese convenio de 1984 y en un plazo no mayor a 180 días restituir ese complejo a manos de la Municipalidad de General Pueyrredón. Espectacular. Ahora, evidentemente, no existía la voluntad política del gobierno municipal de que esto ocurra. Eso, por todo lo que nos contaste, sí. Sí, yo estuve tanteando con las fuentes del Ejecutivo a ver cómo se sentían con todo esto que estaba sucediendo en las comisiones del Consejo Deliberante. Y cuando todavía hablábamos de un proyecto de resolución, lo que el Ejecutivo dijo, estamos bárbaros, estamos re tranquilos, esto es una deuda pendiente que tenemos con los marplatenses, esto hay que hacerlo en algún momento, hay que avanzar, pero los legislativos no son los tiempos del Ejecutivo, entonces no hay nada concreto, pero no tenemos problema en que se apruebe esta resolución y seguir avanzando. Ahora, ya cuando es un proyecto de ordenanza y impone un plazo de 180 días, las cosas cambian. De todas formas, el oficialismo ayer se mostró muy tranquilo, no quiso mostrar este error cuasi infantil que cometió en una comisión del Consejo Deliberante, porque se dieron cuenta recién cuando el proyecto entró al orden del día de la sesión, cuando ya no se puede modificar ese instrumento. Y lo que dijeron es que también siguen muy tranquilos y que no va a haber un veto, porque yo pregunté por la posibilidad de que el intendente, porque tiene esa herramienta en su mano, vete esta ordenanza, sobre todo por los plazos que impone, y desde el oficialismo y desde el Ejecutivo negaron que esto fuera a suceder. Así que habría que esperar para ver qué sucede finalmente con el complejo de Punta Mogotes durante este año. Dios mío. Ahora, ¿existe la posibilidad de una vuelta atrás desde el punto de vista de una especie de veto del Poder Ejecutivo o ya no hay vuelta atrás? Ya la macana se la mandaron. Como poder pueden, o sea, el intendente cuando, o sea, ahora el expediente está aprobado en sesión del Consejo Deliberante y ahora lo que resta es la promulgación de la ordenanza y la reglamentación que está a cargo del Ejecutivo. Tiene todavía el intendente la posibilidad de vetar esta ordenanza, pero la verdad que sería una actitud política que dejaría mucho que desear, ¿no? Y que pondría en evidencia que en realidad nunca han tenido la intención de sentarse y hablar con el gobernador para intentar que Punta Mogotes vuelva a manos de General Pueyrredón. Así que no habrá más que esperar a ver cómo se lleva adelante y si se inician finalmente estas gestiones entre el municipio y la provincia de Buenos Aires. Bueno, error o no, que se hagan cargo de lo que votaron y bueno, se han comprado un pequeño quilombito que no tenían hasta ahora y ahora lo tienen. Claro, o sea, lo hiciste, lo cierto es que por impericia, por error, por distracción o lo que fuere, tenés ahora un problema que hasta este momento no tenías. Así que bueno, deben hacerse cargo. Más que un problema, tal vez tengas la oportunidad de hacer las cosas bien. Sí, pero cuesta más eso. Es mucho más laburo eso. Sí, absolutamente, pero bueno, capaz que eso es lo que estamos exigiendo un poco, ¿no? Como ciudadanos, como sociedad, como integrantes del Partido de General Pueyrredón, de trabajar un poquito más y que las cosas vuelvan a su lugar. Después habrá que ver si arman una licitación a medida de alguien y si regalan el recurso público, como regalan tantísimas otras unidades turísticas fiscales a lo largo y ancho de la costa marplatense, que prácticamente se da por migajas, y el Estado y por ende todos los de abajo no reciben lo que realmente se merecen por la explotación, el uso y administración de esos recursos como son los balnearios tan ricos en una ciudad que tiene este hermoso mar. ¿Algo más, Lucía? Por el momento no. Vamos a ver qué sucede la semana que viene, si entramos en algunas definiciones o si se presentan proyectos interesantes para este Consejo Deliberante. Bien, ahora porque yo tengo algo para compartir con vos y con la audiencia, obviamente. Lo nombraste al gobernador Scioli, nombraste al intendente Pulti y nombraste licitaciones. Y por lo general, cuando se juntan estos dos nombres y este concepto, aparece otro nombre de un señor. Por supuesto, absolutamente asociado. Un señor que ayer, nos referimos obviamente a Florencio Aldrey Iglesias, si uno ve hoy la tapa de la capital, lo va a ver, un título que dice España condecoró a Florencio Aldrey. España, sí, una nación entera condecoró a Florencio Aldrey Iglesias. Esto fue ayer al mediodía en un almuerzo en la sede de la Embajada de España, donde Florencio Aldrey Iglesias recibió de parte del gobierno de ese país la Medalla de Honor de Oro de la Emigración. Medalla de Oro de la Emigración. De este encuentro. Gracias, creo que tenemos que agradecerle mucho a España por esta condecoración y por la emigración que nos mandó. Estuvo el embajador de España, obviamente, un señor llamado Estanislao de Grandes Pascual. También estuvo el director general de Migraciones de nuestro país, el gobernador, el mencionado Daniel Scioli, el presidente de la Cámara de Diputados y el intendente Pulti. Claro que sí, esto fue en un almuerzo en la Embajada de España y es muy notable. Leer la nota del diario La Capital, que obviamente lo cubre el diario La Capital, respecto a lo que fue este homenaje a don Florencio Aldrey Iglesias, quien en parte de su discurso dijo: un 7 de noviembre de 1949 salí de Santiago de Compostela con una maleta de cartón llena de ilusiones. Esa maleta de cartón, y presten atención a lo que dice porque es maravilloso, no fue fácil de arreglar para lograr llevar hoy en ella más de 2.000 sobres de recibos para pagar sueldos. Esa es una de las cosas que dijo Florencio Aldrey. Me toca el corazón. Sí, es verdaderamente impresionante. Y hay una frase que es verdaderamente espectacular, en la que habla de lo que fue su rol, de lo que fue la cumbre del 2005. En otro fragmento dice: tengo la suerte de trabajar en la hotelería y los medios de comunicación. Trabajar. Y esto me da la posibilidad de comunicarme con el mundo, como en la cumbre de 2005 con el presidente Kirchner, donde tuve que actuar un poco como embajador para navegar en las peleas con Chávez. dijo Florencio Aldrey Iglesias, como que diciendo que él estuvo metido en la rosca de los presidentes durante la cumbre del 2005, y en el propio artículo del diario La Capital se habla de Florencio Aldrey Iglesias como una especie de anfitrión de la cumbre del 2005. Verdaderamente es tremendo, y lo que quiero compartir con vos, Lucía, y con la audiencia, es un fragmentito del diálogo que mantuvieron ayer por la tarde en el canal 2 de La Capital, Andrés Cosmay, conductor del noticiero, quien estaba en el piso en el estudio, y Ricardo Pérez Bastida, quien estaba en Capital Federal, que había participado del almuerzo y estaba volviendo a la ciudad de Mar del Plata para traer el material y volver a trabajar hoy a la mañana en la radio, que también es propiedad de Florencio Aldrey Iglesias. Lo cierto es que me parece que pinta muy francamente lo que es la relación de los periodistas que trabajan en los medios de la capital, así que te pido que prestes atención a vos y a toda la audiencia de lo que fue este diálogo tan neutral, tan objetivo entre los dos periodistas del Canal 2 de La Capital para recibir a su jefe y dar cuenta de este homenaje que le hizo el gobierno español a Florencio Aldrey Iglesias. Así que si te parece lo escuchamos y ya nosotros nos vamos directamente a la tanda. Y aprovechamos para saludarte, Lucía. Muchas gracias por toda la información y nos reencontramos la semana que viene. Gracias a ustedes, hasta el viernes. Ahí pasaba Lucía Sánchez Lucero. Escuchen atentamente lo que era este diálogo ayer de Ricardo Pérez Bastida y Andrés Cosmay, homenajeando al gran Florencio Aldrey Iglesias. Quiero destacar también la presencia del subdirector de la capital, Marcelo Pacetti, también presente en el acto, y compartió además el almuerzo con gente de la familia Cabrales también. Bueno, un acontecimiento muy lindo, mi querido Nicón. Bueno, fue una reunión de amigos donde Mar del Plata no podía faltar para agasajar a nuestro director general, ¿no, Andrés? Y es una buena noticia, ¿no?, teniendo en cuenta... siempre es bueno que se destaque a las personas que invierten, que hacen crecer el ámbito donde están, y ni hablar con el crecimiento que ha tenido la ciudad de Mar del Plata de la mano también de don Florencio Aldrey, ¿no? Exactamente, y además agrego, Andresito, que en un momento el gobernador Ariel Scioli también recordó que el provincial tuvo el gran empuje de don Florencio Aldrey, el ENEACI, el hotel provincial, que, bueno, de la nada llegó a ser lo que es hoy, bueno, uno de los grandes, diría yo, lugares de recepción de congresos, convenciones, conferencias, etcétera. O sea que, bueno, fue todo muy, muy ameno, clima de camaradería, de buena onda. Por lo tanto, después, cuando llegó el almuerzo, nosotros procesamos ya el material y estamos llegando a Mar del Plata, Andresito, en una hora aproximadamente. Por supuesto que los vamos a estar esperando. Ricardo, gracias por la cobertura. Mariana, en las cuatro ediciones vamos a disfrutar de todo este material. Buen viaje, buen regreso, un cariño y gracias por traernos esta información, Ricky. No, gracias a vos, Andrés, por tu gentileza. En nombre de Walter Gómez y mío, un cariño. Y mañana nos encontraremos en el aire, si Dios quiere. Esta distinción, este reconocimiento para don Florencio Aldrey, también la vivimos aquí en Canal 2 Noticias.